vamos a interpretar las otras poblaciones en sus dos versiones, lo que era a lo alto y a lo bajo, y luego a lo ligero. ¿Cómo es? Ahora vamos con lo pesado, o sea, lo alto y lo bajo, lo pesado, que es una misma cosa. Vamos a ver, hombre. Ay, tú, oye. Esto en algún tiempo no te lo dejaban cantar, ¿eh? Ah, amigo. Bueno, yo empecé a cantar cuando ya... No, acércate un poco más al micro, Pedro, porque si no... Ah, bueno, yo cuando yo empecé a cantar, pues era cuando ya se dejaba cantar. Hasta entonces no canté. Bueno, de todas maneras es que las canciones de Ravel son así, un poco picarescas. Sí, sí. Sin mala intención, pero... Las hay peores, pero no me gustan. Las que son muy chabacanas no me gustan a mí tampoco.